Lamentablemente y alarmantemente, tenemos que informar sobre un nuevo desalojo masivo que se pretende llevar adelante en la ciudad de La Plata. En esta oportunidad son unas 20 familias con más de 50 chicos que viven hace más de 5 años en el barrio de Villa Alba, en las calles 122 y 603 de la ciudad de La Plata. Escuchamos a Walter, vecino del barrio, en comunicación con FM Resistencia. Varios quieren desalojarnos y dejarnos en la calle. Acá somos como 20 familias más o menos en toda la manzana y somos toda gente humilde que necesitamos una ayuda de alguien. Nadie vino a preguntarnos si necesitamos luz, si necesitamos agua, si necesitamos calle. Los dueños de los terrenos andan todos en la delegación, en la municipalidad, todos tienen sus casas, todos tienen todos tres terrenos acá alrededor de la zona. Y esto era todo mugre, todo raro, un punterío de raza era el barrio. Y nosotros lo vinimos, lo limpiamos, lo acomodamos todo y ahora lo reclaman, que no es de ellos tampoco. Yo no me voy a ir, yo no tengo dónde ir. A veces me sacan de acá y no tengo dónde ir. Me van a tener que hacer un lugar en la municipalidad o una delegación en algún lado para que yo vaya a dormir. La vivienda para las personas es un derecho que necesitamos todos los argentinos. Aparte que acá somos todos gente joven, trabajadora. Lo necesitamos para nuestros hijos. Todos luchamos por lo mismo, por nuestros hijos. El día 26 de junio, la jueza de la causa del desalojo fijó una audiencia donde convocó al municipio, la provincia y la Comisión Nacional de Tierras para resolver la situación habitacional de los vecinos. Luego de la audiencia, se ordenaría el desalojo. Esto nos decía el defensor oficial de los vecinos, el doctor Juan Bo. Mira, es uno de estos llamados desalojos masivos porque es un grupo de familias, aproximadamente son veintitantas familias con cerca de 50 niños y adolescentes, estamos preocupados porque, bueno, ha iniciado gente que inició a principios de 2001, 2002, ingresó en los terrenos que eran absolutamente baldíos, desocupados, sin dueño conocido y procedió a edificar sus viviendas humildes, ¿no? Y desde ese momento nos gustan en carácter de poseedores. Entendemos que han hecho numerosas mejoras también en el lugar. Luego una argumentación, el juicio comienza en 2008, ahora nos encontramos próximos a que la jueza haga juicio de sentencia. No, digamos que llegue el Estado con una acción clara y concreta. Pero todavía confiamos en que eso puede llegar a ocurrir. No hay ningún proyecto de ley expropiatoria todavía iniciado. Tampoco hay ninguna propuesta ni respuesta clara. Bueno, ahora hemos pedido también la intervención del señor defensor del pueblo. Los vecinos han presentado una nota. El defensor del pueblo ha hecho una presentación en el expediente. Y a raíz de eso, la señora jueza a cargo del juicio a audiencia para fines de junio, citando a las partes, a la municipalidad, al Ministerio de Desarrollo Social, a la Subsecretaría Social de Tierras, a la Comisión Nacional de Tierras para intentar encontrar algún tipo de solución. Yo entiendo que después de esta audiencia ya prácticamente estaría todo para llamar autos para sentencia. Todo lo que puedan hacer verdaderamente en materia de fusión es bienvenido. Esto es un problema que, por supuesto, podemos ver que desborda lo meramente jurídico y es un problema netamente social. Por una política efectiva de tierras y el cese inmediato de los desalojos masivos, informó FM Resistencia para Farco.